Buenas tardes, compañeros. Agradecerles antemano, pues, que se hayan tomado la libertad, que estén todavía con nosotros, siguiendo nuestra lucha. Ya son 8 meses. Para nosotros es una cosa muy desesperante. Pero aquí le estamos demostrando al gobierno, le estoy demostrando que no tengo miedo, que no tengo miedo, y que el gobierno va a caer. No sé qué el pinche gobierno, qué es lo que piensa. ¿Por qué no nos lo presenta a los 43 normalistas? Ya son 8 meses y no sabemos nada. Nosotros sabemos que Peña Nieto y el gobierno los tiene, y que no se haga pendejo. Se me está acabando la paciencia. Ya son 8 meses que no sé nada de mi hijo, y si no hay solución, de una vez se lo digo, va a haber revolución. Porque vivos se lo llevaron y vivos los queremos. Vivos se lo llevaron y vivos los queremos. Estamos recorriendo y hemos recorrido el mundo entero. Fuimos a hacer la caravana 43 en los Estados Unidos. Un mes y medio, y está muy dolida también el pueblo mexicano de allá de Estados Unidos, que están con nosotros. Ahorita, este momento, están haciendo también manifestaciones, están gritándole al gobierno de Estados Unidos que también tiene culpa. ¿Por qué? Porque está mandando dinero al gobierno mexicano, está mandando armamento, carros militares, y todo, ¿para qué? Para que nos estén desapareciendo a los estudiantes, estén matando gente. Y no vamos a permitir que el gobierno nos esté maltratando. Ya basta, compañeros. No hay que permitir las elecciones. Cuando pongan en casillas, hay que enfrentarlos y hay que dar la vida por nuestros hijos, por los chiquillos que vemos hoy en día. Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos. No sé si se dieron cuenta, en estos días yo y otros compañeros fuimos detenidos por los militares, y no tuvimos miedo, porque le dijimos muy en su cara al gobierno que nos dejara en libertad, que mejor que detuviera aquellas personas que estuvieron involucradas, a los asesinos que detuvieron a nuestros hijos. A ellos, el gobierno, mejor que ponga a trabajar a su gobierno, que ya nos debe de presentar a los 43 normalistas, y que no se haga pendejo. Porque vivos se lo llevaron. Y que no nos dejen solos, compañeros. Porque la lucha, yo pienso que no acaba aquí. La lucha sigue adelante, y el pueblo unido jamás será vencido. Gracias.